Lunes 24 de octubre. Descanso en la tumba. Escucha Job capítulo 3, verso 11 al 26. ¿Qué está queriendo decir Job aquí? ¿Cómo continúa su lamento? ¿Qué dice acerca de la muerte? ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? ¿Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Solo podemos imaginar el terrible dolor que afronta el pobre Job. Por duro que debió de haber sido tener una salud deteriorada y que todas sus posesiones fueran destruidas. Además, Job perdió a todos sus hijos, todos ellos. Es muy duro imaginar el dolor de perder un hijo. Job los perdió a todos, y tenía 10. No es extraño que deseara estar muerto. Además, Job no tenía idea de lo que ocurría aquí detrás de escena, aunque eso no lo habría hecho sentir mejor si lo hubiese sabido. No obstante, nota lo que Job dice acerca de la muerte. Si él hubiese muerto, entonces, ¿qué? ¿El gozo del cielo? ¿El regocijo por la presencia de Dios? ¿Tocar el arpa con los ángeles? No hay nada de esa clase de teología aquí. En cambio, ¿qué dice Job? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Job capítulo 3, verso 13. Escucha Eclesiastés capítulo 9, verso 5 y Juan capítulo 11, versos 11 al 14. ¿De qué modo lo que dice Job encuadra con lo que enseña la Biblia sobre lo que ocurre después de la muerte? Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Juan capítulo 11, versos 11 al 14. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Aquí, en uno de los libros más antiguos de la Biblia, tenemos lo que es tal vez una de las primeras expresiones de lo que llamamos, comillas, el estado de los muertos. Todo lo que Job deseaba en ese momento era descansar. La vida de repente se había vuelto tan difícil, tan dura y tan dolorosa, que anhelaba lo que él sabía que la muerte era, un descanso apacible en la tumba. Estaba tan triste, tan herido, que olvidándose de todos los gozos que había tenido en la vida, antes de que le sobrevinieran las calamidades, deseó haber muerto aún al nacer. Como cristianos, ciertamente tenemos promesas maravillosas para el futuro.